Bueno amigos, 8 de la mañana y 10 minutos, vamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Hacemos un contacto telefónico hasta la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, para encontrarnos junto al licenciado Fausto Ordóñez. Él es director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, conocido por sus siglas como el CIDAP. Y vamos a hablar sobre la convocatoria a la Semana del Diseño de Artesanía 2019, ARDIS 2019, que está ya próxima a arrancar desde, ya ha arrancado en realidad desde el viernes 11 de enero hasta el próximo viernes 15 de enero, es la fecha de convocatoria para participar en esta propuesta. Muy buenos días, licenciado, gracias por poder acompañarnos vía telefónica. Muy buenos días, un saludo cordial para usted, para todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura en la capital de la República. Sí, en efecto, como usted muy bien lo dice, el día viernes nosotros hicimos el lanzamiento a la convocatoria para la segunda semana del diseño para la artesanía, ARDIS 2019, con una connotación importante, es decir, la expectativa que se generó en el año anterior, en el 2018, al hacer esto un espacio completamente nuevo, innovador, en el que pretendemos nosotros sentar un momento para el diálogo, para la reflexión, entre las dos acciones que son sumamente importantes para el desarrollo de las artesanías, que son el proceso artesanal de construcción y el proceso de innovación. Hemos hecho esta convocatoria entonces, del 11 al 15 de marzo, los que estén interesados pueden hacer llegar sus postulaciones en el ámbito eminentemente de la artesanía contemporánea, de la neoartesanía, que ese es el propósito con el que el CIDAP está desde el año anterior promoviendo este nuevo encuentro. La primera edición del encuentro, ¿qué resultados ha arrojado? Nosotros, los resultados fueron más allá de nuestras expectativas. Nosotros habíamos iniciado este proceso creyendo firmemente en que se debe encontrar este diálogo entre el diseñador, entre el artesano y viceversa, para que en un conjunto, en un interés mutuo, podamos nosotros finalmente mirar a futuro una propuesta sobre la neoartesanía ecuatoriana para el mundo y la neoartesanía ecuatoriana para el consumo interno. Hoy vemos que la globalización nos permite a nosotros, por medio de las tecnologías, de encontrar productos en todo el mundo, y eso es hasta cierto punto beneficioso. Sin embargo, también es muy riesgoso, porque al tener la accesibilidad, la fácil accesibilidad de diseños contemporáneos de otros países, lo que se hace muchas veces es procurar o imitar esos productos, y eso va en contra de nuestra propia esencia de creadores con identidad, creadores que estamos y pertenecemos a una tierra eminentemente milenaria que tiene su propia cultura, su propia identidad. Es por eso que nosotros llamamos a la innovación desde la identidad, desde estas líneas propias que se han inscrito en la historia del arte y del diseño ecuatoriano, para que los artesanos y los diseñadores puedan mirar en ello estas propuestas de innovación. ¿Y ustedes con este objetivo, para alcanzarlo, lo hacen a través de la exposición, la presentación, o también van al tema más académico, donde también presentan, no sé, resultados de investigaciones, reflexiones? Sí, a ver, ARDIS está compuesto por conferencias magistrales de diseñadores de gran trayectoria, diseñadores de nuestro país, de otros países que estarán invitados. Tenemos la presencia y la puesta en valor también de los productos de los diseñadores y los artesanos, conferencias con antropólogos, con personas que manejan y que están en el mundo de la tendencia y de la moda, que pueden finalmente darnos estas líneas. Este evento ARDIS va acompañado además de la academia, como usted muy bien lo dice. Este año hemos vuelto a consolidar este proceso con la Universidad de La Suay, su Facultad de Diseño, quienes permanentemente están mirando la innovación para los objetos artesanales, y con la Facultad de Artes, que está incursionando también en este momento, la Facultad de Artes de la Universidad Estatal de Cuenca, quienes están incursionando en estos propósitos de articular tanto artistas, diseñadores y artesanos en esta propuesta para la neoartesanía. Si sumamos a ello que efectivamente es un espacio completamente nuevo, tenemos la presencia de artesanos consolidados a nivel internacional. Nosotros ya estamos confirmando la presencia que de estos conferencistas y talleristas que en los próximos próximas semanas nosotros ponemos en consideración de todos quienes estén interesados. Además de ello, ARDIS este año tiene el premio para el diseño y la innovación, que hemos escogido una línea específica que será la joyería. Es decir, de hoy en adelante, todos los diseñadores ecuatorianos y los artesanos ecuatorianos tienen que pensar en joyería, en esa línea de joyería contemporánea que utiliza materiales alternativos de alta calidad, materiales alternativos identitarios y que conjugan esta propuesta de la joyería contemporánea para nosotros mirar al Ecuador como un país eminentemente innovador. Esta premiación ha sido modificada. El año anterior ustedes tenían premios para el pabellón nacional e internacional. ¿Era así, director? Sí, tal vez estamos confundiendo los dos temas. El uno es lo que usted me habla es del Festival Artesanías de América, que será en noviembre. Ah, claro, es el mismo que produce. Tenemos la premiación tanto para el pabellón nacional e internacional. Esta es la semana del diseño para la artesanía que se da en abril y en donde solamente hablamos del proceso de innovación y de diseño para la artesanía. Y en la premiación, director, en esta premiación entonces ustedes lo van a mantener de aquí en las anteriores ediciones exclusivamente para la joyería contemporánea. No, le explico un momento. Esto, el año anterior fue el primer episodio de ARDIS tuvo la participación de todas las ramas del diseño en artesanía. Sin embargo, por las mismas motivaciones que nos dio el jurado, hemos previsto que van a ser durante estas próximas ediciones de ARDIS seleccionada una rama para el premio. ¿Por qué esto? Porque se hizo un poco complejo poder calificar entre un bello mueble, un bello textil, una cerámica, una joyería, piezas de calzado o piezas de otras ramas, y hemos más bien estandarizado que para el concurso, eminentemente, para el concurso, este año ARDIS premia la innovación de joyería. El próximo año posiblemente lo haremos en textil, el próximo año será en cerámica, y así paulatinamente iremos haciendo propuestas solamente para el concurso. Y ARDIS, en su generalidad, va a hablar de todo el diseño para la artesanía, las conferencias son abiertas, e incluso esta feria de comercialización de artesanía contemporánea tendrá todas las propuestas de los oficios y las ramas artesanales. Uh-huh, perfecto. Ustedes estarán entonces con esta actividad desde el 8 hasta el 14 de abril. ¿Qué pasará con el ganador de este premio en joyería contemporánea? ¿Ustedes tendrán también los ayudan a vincularse internacionalmente, casi como lo que ha sucedido con Jorge Carranza Alarcón, quien tuvo esta exposición en el MoMA a través de ustedes? Sí, nosotros los que ganaron ARDIS el año anterior y los que han sido ganadores del Festival Artesanías de América con la medalla Ciudad, hoy están postulando para, le pongo como ejemplo, para unas becas que por medio de convenio tenemos en la India. Otros artesanos han sido beneficiarios por su propia gestión para poder articularse con eventos internacionales. Es decir, lo que hoy está teniendo el Ecuador, tanto con la medalla Ciudad que nosotros la impartimos en noviembre, como con ARDIS, diseño para la artesanía, son puertas que están abriendo campos para que los artistas, los diseñadores y los artesanos puedan conectarse con otros panoramas en el ámbito internacional. Eso es sumamente importante, considerando que en el Ecuador están haciendo, tanto con la medalla Ciudad, el premio a la artesanía ecuatoriana y con ARDIS, el premio al diseño para la artesanía. Espacios que antes no habían sido considerados, que hoy lo están siendo, y que es por ese motivo que hemos tenido tanto acogida en el Festival Artesanías de América como en ARDIS. El año anterior en ARDIS nuestras expectativas superaron. Piense usted que en 4 días recibimos la presencia de más de 1,000 estudiantes, diseñadores y artesanos que participaron de nuestras conferencias. Además de ello, el público que es ávido de la innovación estuvo presente en la Feria de Comercialización y otros países han solicitado que a futuro ARDIS pueda ser un evento internacional tal y como lo es el Festival Artesanías de América. Uh-huh. Y esta actividad ustedes de igual forma lo... Ahora ustedes han ampliado los días, entonces serían del 8 al 14, vamos más días del año anterior. Así es, en efecto. Perfecto. Estamos haciendo en el evento de las fiestas de Cuenca, ¿no? Esta es una semana íntegra en la que habrán las conferencias, las charlas, la feria de comercialización y el evento de diseño, con la intención además de que mucha gente pueda mirar, tenga un tiempo un poco más amplio para llegar al CIDAB y mirar las propuestas contemporáneas que son exquisitas. Hay que ser claros, en el Ecuador hay una muy buena propuesta de artesanía, de diseño para la artesanía, perdón, y esas propuestas deben estar concentradas en un solo sitio para que el público ávido, los empresarios, los artesanos y los diseñadores puedan poner en valor y así accesar a mercados, accesar a nuevos públicos que son el soporte finalmente de esta comercialización que permite su desarrollo. ¿Cuáles serán entonces las modalidades de las personas que puedan, que quieran participar en este, en esta semana del diseño? La propuesta es única, ser innovadores en la artesanía, ser parte del diseño contemporáneo y en el ámbito del premio mirar a la joyería como un espacio para proponer esta joyería alternativa, esta joyería que basada en técnicas tradicionales milenarias que las tenemos en nuestro país puedan hacer propuestas contemporáneas que se conecten con los nuevos mercados. Ardis quiere ser ese soporte que apuntale el nuevo concepto de la artesanía en el Ecuador para que de esa manera también nosotros podamos diversificar la oferta en las artesanías, en el diseño, haya una mayor aceptación del mercado y con esto hablar de nuevos propósitos, de nuevos diseñadores y nuevos artesanos. Entonces quiere decir que la persona que lleva su producto para la Feria del Comercio también puede postular al premio y a la vez también participar en la serie de conferencias y seminarios que van a impartir. Así es. La Feria de Comercio tiene un cupo de 40 participantes, por eso es que hasta el 15 de marzo aceptamos las postulaciones para la Feria de Comercio. E igual para el Premio Ardis estamos con esta misma fecha recibiendo las postulaciones para el concurso de la joyería. Sin embargo, los talleres de los seminarios, una vez que estén abiertos, tienen un cupo limitado porque hablamos de los talleres con no más de 30-35 participantes. Las conferencias serán hasta que llenen su aforo. El año anterior nosotros tuvimos escenarios con aforos de 300, de 350 personas que estuvimos completamente llenos. Vamos a repetir esta misma connotación. Estamos invitando a diseñadores, artistas y expositores del arte y del diseño en América. Estamos confirmando su presencia lo más pronto posible. En cuanto tengamos la confirmación de estos grandes exponentes, pondremos en consideración de todos los interesados. Bueno, nos mantendremos entonces a la espera. Rápidamente, por favor, director, ayúdenos, ¿cómo hace el público, los productores, los artesanos, para participar en esta, la segunda semana del diseño Ardis 2019? Están colgadas en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, las bases de postulación, igual en nuestro portal www.cidab.gov.es, ahí están colgadas las bases para que puedan mirar, postular, comunicarse con nosotros para absolver sus dudas y esperarles finalmente en que en abril en la ciudad de Cuenca podamos además tener este espacio de diálogo, de construcción, de reflexión, de autocrítica interna y externa para saber en qué momento está el diseño para la artesanía en nuestro país. Ahí lo tienen, amigos, la invitación desde la voz del director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAB, Fausto Ordóñez, quien nos acompañó vía telefónica desde la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por esta valiosa información y un exitoso 2019. Muchas gracias por ser parte de la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. También queremos expresar desde el CIDAB un saludo cordial a todos quienes escuchan, a ustedes que son miembros de esta prestigiosa radio, un feliz año 2019. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias.